But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and so you're back from out of space. Hola, hola a todas, todos y todes. Mi nombre es Isabel y junto a Camila les damos la bienvenida desde nuestras casas al segundo episodio de Lesbianas en Red, programa producido por la red Lesbos Feministas. Hola Isa, ¿qué tal? Saludamos a todas las lesbianas de Chile y por supuesto a toda la comunidad LGTBIQ+, que nos escucha en este podcast que estamos haciendo con mucho cariño para hacernos compañía en este encierro, por supuesto para quienes pueden hacer cuarentena y también para quienes deban salir de sus casas a trabajar. Sí, bueno, como les decía ahora la Cami, la idea de este programa, y también como le contamos a todas la semana pasada, es que sea un espacio abierto a todas quienes quieran participar con entrevistas, mandarnos ideas, mandarnos sus proyectos y contarnos un poco cómo están viviendo esta pandemia. Porque lo que queremos es seguir haciendo red y no perder el vínculo, aunque sea a través de un audio o de una teleconferencia. En el programa de hoy hablaremos de las energías, de cómo estamos viviendo la espiritualidad estos días de encierro. Para eso tenemos como invitada a Carla Sariri, mujer sudaca, disidente sexual, peregrina, astróloga, investigadora del cuerpo y los afectos, socióloga y feminista también, y activista de la red Lesbo Feminista, con quien hoy hablaremos sobre astrología. Hola Carla, muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola chiquillas. Gracias por la invitación. Bien, bien, aquí, bueno, en cuarentena, como la mayoría, o como muchas. ¿Cómo están ustedes? Bien, también, aquí tratando de pasar la pandemia un poquito más acompañadas, haciendo este podcast y otras cosas que estamos haciendo desde la red. Oye, bacán. Oye, gracias por la invitación. Sí, la idea es que todas las miembros de la red y también las que no son parte de la red puedan participar del programa y contarnos lo que están haciendo y todo. Aparte que a mí al menos me parece súper interesante esto de la astrología en estos días. Oye, y queríamos partir un poco la entrevista porque sabemos que tú haces un cruce con la astrología maya y la astrología occidental y queríamos ver si nos podías contar un poco de eso. Que partamos un poco por ahí. Ya, bacán. Quizás partir hablando, no sé si qué es la astrología, pero que entiendo yo por la astrología, se llama a nivel más general, es la mirada desde la Tierra, o sea, desde nosotras humanas, hacia los astros y hacia sus movimientos. Entonces, en esta mirada se entiende que hay un posicionamiento cultural, social, histórico, socioeconómico, obviamente, particular, y claro, y los mayas vienen mirando el cielo desde hace muchos, muchos años. Y ellos tienen un calendario, y dentro de ese calendario distintas cuentas, como que llevan la cuenta de los días, así lo nombran. Y este calendario está definido, está contenido por nahuales, que son como las energías de los días. Entonces los nahuales podríamos homologarlos a los signos. Entonces, hay 20 nahuales, 20 posibilidades de energía, y ellos dicen que son posibilidades de llegar a ser humanos, como que para los mayas es súper importante ir puliéndose como ser humano. Carla, ¿cada persona adquiere o tiene un nahual que lo representa en este caso? Claro, como el día de nacimiento. Como quizás ustedes saben, la carta natal desde la astrología occidental se hace es súper importante la hora, porque marca el ascendente, y con el ascendente se ordena la carta. En la astrología maya no, solo con el día de nacimiento. Bueno, el día y el año, el mes y el año. Y ahí sacas tu nahual, y tu nahual está compuesto por 5 nahuales. Como es una cruz que se llama, la cruz maya es la que rige como desde nuestro día de nacimiento. Y me pasó que, bueno, en este acercamiento primero, que en verdad fue muy simultáneo entre la astrología occidental y la maya, como que llegué de manera muy simultánea a ambas astrologías, a ambos caminos. Entonces lo bonito yo siento de la astrología maya es que como de entrada te posiciona en un lugar vincular, como no solo como con seres humanos, con otros seres humanos, sino que también como con la naturaleza, con la tierra, el lugar donde vives, los elementales, como súper importante eso. Y claro, y empecé esta observación, como conocí los nahuales, entonces empecé a sintonizar con la energía de los nahuales que había, y más o menos de manera como simultánea, como les comentaba, me empecé a acercar sobre todo como a los ciclos de la luna. Creo que es una manera muy, como muy accesible para empezar como a conocer un poco la astrología, como, ah, la luna está menguante, está llena, etc. Y de pronto, no solo era eso, como el ciclo de la luna que había, o el momento de la luna que había, sino que también estaba asociado a un signo. Entonces está la luna menguante y está en Sagitario, como hoy día, por ejemplo. Entonces empecé como a ver esta relación en particular con la luna, y conocer el nahual como obviamente observaba el nahual que había en el día, y empecé como a cachar que a veces habían como energías, como que compartían ciertas energías, y eso me empezó a parecer así como wow. Empezó a bajar la cabeza. Sí, caleta, como muy, no podría decir descubrimiento, fue como una, como que me empezó a hacer sentido, y también siento que en esto como de ordenarnos, como que a veces estamos así, muy dispersos con mil cosas, y siento que ir conociendo como la energía también de los astros del día te va, como que, no sé, por ejemplo, un día querés trabajar caleta y la luna está en, no sé, en Tauro, y preferís relajarte y como estar más tranqui, o por ejemplo como hoy día que la luna está en Sagitario y estamos en este momento de encierro, como que hay que buscar también formas de canalizar esa energía que es súper grande, pues, súper alta. Oye, y quería aprovechar de preguntarte, ahora que lo mencionaste, que ahora está la luna en Sagitario, como en esta situación media compleja la que estamos hoy en día. Y quería profundizar un poco en qué está pasando energéticamente y con los astros en las últimas semanas. Sí, bueno, yo diría como hito importante desde el 8 de marzo, como que se intensificó se intensificó, porque la verdad venimos sobre todo desde julio del año pasado con los eclipses. El eclipse del 2 de julio. O sea, como que ahí, no es que ahí partió, porque de hecho venía de antes, los eclipses siempre ocurren en signos opuestos. Los vemos astrológicamente como los nodos del karma, los nodos de la luna. Y está el nodo norte y el nodo sur. Y ahí es donde, en ese punto matemático, porque no son unos astros, no son figuras que vemos en el cielo. Son puntos matemáticos que tienen que ver como con la órbita del Sol y de la Tierra y de la Luna, y ahí es donde se marcan los eclipses. Siempre ocurren en signos opuestos, y ahora estamos bajo la energía de Cáncer y Capricornio en los eclipses. Además de los eclipses, en la zona Capricornio de nuestra carta está como así, como que ahí está el gran derrumbe, y es lo que vemos también como la caída del sistema y todo eso. O sea, en eso confiamos, de hecho, que ya se cayó, que estamos asistiendo a las ruinas, en esa esperanza sagitariana estamos. Pero sí, es como en particular, o sea, claro, podemos hablar de esta semana, de este semestre, si se quiere, pero es como algo que viene, es un periodo largo. De hecho, todos los movimientos que ocurren en Capricornio en particular, y están involucrados Saturno, Plutón, Júpiter, son planetas, sobre todo Plutón, son planetas de tránsito de muchos años, 14 años. Entonces son procesos como de largo aliento. Todo lo que pasa en Capricornio, por una parte, nos cuesta mucho construir, es una estructura, es como que la parte Capricornio y Cáncer de nuestra carta son como los grandes sostenes, podríamos decir, dentro de lo que sostiene la carta. Cáncer como la parte más privada, más íntima, la familia, la raíz. También entendiendo que incluso el concepto mismo de familia o de clan o de tribu se está actualizando por los mismos eclipses. Como que todas nos estamos preguntando mucho dónde pertenecemos, de qué manera pertenecemos, quiénes son nuestra como red más próxima, donde nos podemos apoyar. Como que siento que es un proceso que estamos viviendo más o menos de manera consciente de la mayoría de las personas. Por una parte, como les decía, está esta parte como Cáncer, que es esta manera de sostener más, más íntima, más privada, si se quiere, y la parte Capricornio, que es lo más social. Y ahí en Capricornio es donde está así como están estos grandes planetas. Bueno, ahora Saturno acaba de entrar a Acuario, pero solo unos meses para volver a Capricornio y en mayo y terminar de hacer ese proceso en Capricornio. Ya como a fines de este año va a salir Saturno de Capricornio y vamos a entrar, esperamos, como una energía un poco más liviana, como de más aire, como de poder ya no solo envisionar en términos como creativos, no solo como pensarlo, sino que materializar, como otras formas de relacionarnos y de hacer también como sociedad, yo siento. Obviamente no va a ser cuando pase, es el día que eso pase, que va a ser el 21 de diciembre, sino que va a comenzar este otro proceso. Y lo estábamos esperando hace mucho tiempo, como desde la astrología. Mucho, mucho tiempo. El 18 de octubre, Carla, bueno, tuvimos lo que le llamamos el estallido social en Chile, y que también nos llevó a esto que tú mencionabas, y como a volver un poco a hablar de lo que es la comunidad, ¿cierto? Como de volver a mirarnos a los ojos, pensar que ya ciertos procesos o ciertos estándares ya no son los que creíamos que eran, y que ciertas cosas no iban a volver, sino que teníamos que construir algo distinto. En ese sentido, como, ¿qué pasa con la energía a partir de esa fecha acá en Chile? ¿Y cómo eso se va transformando? Porque tú algo nos dijiste que ya a fin de año la energía iba a estar más liviana, pero eso, para quienes no están escuchando, ¿cómo lo podemos materializar? Sí. ¿Cómo? Uy, siento que pienso como una respuesta también muy desde el colectivo, porque de hecho Acuario representa los grupos, como los grupos de amistades, también las ideas innovadoras, como la avanzada, como que así yo siempre nombro Acuario, es como lo que todavía no ocurre, pero podemos ver y de una manera bien ideal también, como es un signo muy que confía además en la humanidad, como que en Acuario no son tan importantes las relaciones, o sea, no es que no sean importantes, pero no es determinante las relaciones como determinada por los afectos o porque haya un tipo de filiación o porque sea familia, ¿no? En Acuario es como que se confía en el otro porque es un humano, así de simple. Como que ahí está la confianza acuariana. Cuando hablo de estas formas, como en un sentido puro también del signo, pues como cuando ya está súper trabajado, etc. Entonces, cuando hablo de esa energía un poco más liviana, también es como porque hay un descanso más en lo colectivo, como tú decís, quizá una confianza, volver a confiar, que de una manera súper concreta, como lo vimos con el estallido, pero de otras maneras también. O por ejemplo, en Acuario está súper vinculado con las nuevas tecnologías, no solo estas tecnologías, que ahora estamos como que todos dicen, es muy de Saturno en Acuario que ahora no estamos vinculando de esta manera. Claro. Porque además da la posibilidad de llegar a muchas personas. Y como les decía, no es tan, no se basa la energía de Acuario como en una relación necesariamente, ¿cómo decirlo? Como afectiva o porque hay algún tipo de vínculo explícito, sino que como en el grupo, en lo colectivo. Entonces, cuando me preguntáis por la forma, o sea, obviamente no tengo idea cómo va a ser. De hecho, les decía, o sea, estábamos esperando hace mucho tiempo este año, como así, el 2020. De hecho, los abuelos y abuelas, como de las tradiciones, de los mismos mayas, yo escuché varias veces, nos decían, prepárense para el 2020, como en términos también económicos, materiales. Va a ser un año muy, muy, muy movido, pero no sabíamos de qué manera iba a ser movido. Lo mismo podría decirles, como, no es como cómo enfrentamos esta nueva realidad de Saturno en Acuario, sino que creo que una luz está en el colectivo, justamente. Eso como que... y creo que también es súper indudable e inevitable, es como que sabemos que ya no lo hacemos solo. Y al mismo tiempo... este eje de los eclipses cambia los primeros días de mayo, pasa al eje Géminis Sagitario, porque los nodos es como que lo, como los viéramos retrógrados, como, o sea, ahora, como que fueran para atrás. Pero estamos saliendo de, nos hablabas de Acuario y vamos a entrar a Sagitario con Géminis. No, el Saturno está recién entrando a Acuario. Ya. Saturno. Saturno es un planeta que convoca muchas energías como de estructuración. Rige a Capricornio, y es como Capricornio esa parte de la carta que es como, nos habla mucho el sistema, como de la parte más pública también de nosotras cuando vimos nuestra carta natal, y de un de lugar... Masa. ¿Cómo? Me acuerdo de Massa, de este científico que... Ah, ¿sí? Que no ¿de quién? Nada de esto. Ah, bueno, sí. Está bien que no creas, sí. Esto es muy típico de Capricornio. La incredulidad. A ver, demuéstramelo. Sí, de más que sí. Pues. Claro, esta parte de la carta, como les decía antes, como también para cerrar esa idea, que vale. Cáncer y Capricornio son estos dos ejes como que sostienen de alguna manera la estructura de la carta en dos niveles muy distintos. Pues. Cáncer en un espacio más íntimo y Capricornio en un espacio más público, político, social, etc. Y Acuario, el regente de Capricornio, ha estado por los últimos 2 años en Capricornio, ahora está entrando Acuario por unos meses, como que va a hacer una visita, así como, oh, ¿qué está pasando aquí? Y se va a volver a Capricornio, como a cerrar este ciclo, que está más o menos 2 años y medio en uso. Y en ese sentido, como el... Creo que esta luz está, de este paso de Saturno a Acuario, está en este espacio más colectivo, de apuesta también por lo colectivo. Y lo que les, lo, con lo otro que lo cruce es como que tiene que ver con los eclipses, que es otra cosa. Que como les decía, los nodos del karma que se asocian, o sea, que son los lugares donde ocurren los eclipses, están en el eje ahora Cáncer-Capricornio hasta comienzos de mayo. Y después pasan al eje de Géminis-Sagitario. También es una energía que como que va, o sea, va a cambiar los lugares de los eclipses. De hecho, en diciembre estamos esperando un gran eclipse de sol que se va a ver sobre todo en la Araucanía. ¿Verdad? Y acá en Chile, donde se va de los lugares, de los mejores lugares para ver. Y justamente estos eclipses en el eje Cáncer-Capricornio también nos han llevado mucho como a esa, como... O sea, ahora es muy literal que la cuarentena esté ocurriendo justo cuando esté terminando este ciclo, porque Cáncer nos habla mucho de la casa, como del hogar y del, como les decía, el sentido de pertenencia, pero sobre todo con nosotras mismas, como que nos estamos preguntando mucho eso, como, claro, queremos pertenecer, sí, parece que nos damos cuenta que queremos pertenecer a algo, pero ¿a dónde? Y en un nivel más social también lo estamos viendo, porque muchas personas hablamos de que se acabó Chile, entonces ¿a dónde pertenecemos también en términos sociales, políticos, como culturales? Eso igual está como al menos en un cuestionamiento. Qué complejo, pero te quería como preguntar de lo que estabas hablando ahora, que es como entre, no sé si paradójico, o que cuando fue el estallido social, creo que varias nos volvimos como hacia lo colectivo, independiente de las distintas visiones que cada uno podía tener de lo que estaba sucediendo, creo que las que estábamos marchando o participando de distintas instancias como más políticas, estábamos muy en lo colectivo, y ahora que estamos 6 meses después con este tema de la cuarentena, el país completo también está como hacia adentro, porque estamos todos tratando de estar resguardados en la casa, entonces solamente en 6 meses pasamos de estar como súper hacia afuera a estar totalmente hacia adentro, y ahí, como tú nos venías contando, que hay como un proceso, pero no sé si eso a nivel como astral, por ejemplo, se vio tan o puede llegar a verse tan claro así, como el paso... Por eso sí, como el término así como predictivo, era muy difícil que pensáramos en una pandemia. Yo no sé si, al menos de los colegas, de las colegas que como que comparto y que sigo y todo, nadie se imaginó que el 2020 iba a ser esto, po. Como que eso iba a significar como la entrada de Saturno en Acuario, el término de los eclipses, como que nos iba a hablar de esto. No sé, ahí ya como más allá de la astrología siento que es un desafío así súper fuerte, como porque estábamos con una energía justamente como... Sí, nos reencontramos y no estábamos tan solos como pensábamos, tan solas. Y de pronto es como, repliégate de nuevo. Y Y en el fondo como que el desafío igual está en como seguir sosteniendo y construyendo lo vincular y lo colectivo aún en estas circunstancias. Y ahora, de hecho, es bien interesante porque hace algunos días, como hace 5 días, entró la Venus en Géminis. La Venus nos habla mucho de las maneras de vinculación afectiva y también de los valores, como en términos materiales y éticos, morales, como qué es lo que nos gusta, etc. Pero también es el deseo de vincularnos, de afectarnos, como de habla mucho de esas relaciones. Y entró en Géminis, que Géminis convoca mucho a la energía como de comunicación, de ser puente, como sabe la Cami, como de hacer dialogar cosas, de poner como herramientas y personas también que aparentemente no necesaria, como que aparentemente no hay un cruce, como que Géminis las hace conectar. Y tiene mucho que ver con la comunicación, caleta. Entonces ahora como alguien, entonces, como alguna figura pública, como en este tiempo, a propósito de lo que estamos viviendo con el coronavirus, porque vemos, yo lo quiero vincular con lo que ocurre hoy día como a nivel comunicacional, uh-huh, ¿cierto? Como el manejo del gobierno, que vemos todas las mañanas muy temprano, cuando dan las cifras de personas fallecidas, de contagiados, de gente que se ha recuperado. Entonces, los vemos, uh-huh, a ellos, pero la, digamos, la comunidad, la ciudadanía, como las otras voces, no han estado en este escenario. Hemos visto los alcaldes, pero están como desparramados por todas partes. Por ahí aparece la presidenta del colegio médico, Iskia Sichel, pero también, digamos, hoy día como la delantera la sigue teniendo esta vocería el gobierno, ¿cierto? ¿Podría como eventualmente, entonces, en función de esta energía que se está aproximando, tener alguna figura pública nueva que no hemos visto, que tal vez represente la voz de los ciudadanos y las ciudadanas? No sé si nueva. Ya, interesante. Pero, o sea, voy a como unirlo con otro aspecto también. Mercurio es el que rige a Géminis, y justamente Mercurio ahora entró a Aries, y Aries es una energía súper, por una parte como impositiva, pero también muy asertiva. Es un signo de fuego, el primero. Entonces ahora también vamos a empezar a ver que la gente ya no se va a quedar callada. Como, venimos de una temporada, y también les quería como comentar un poquito de eso, venimos de una temporada súper larga de Mercurio en Piscis, súper larga, de como 2 meses más o menos. Y Piscis, por una parte, claro, nos conecta con la intuición, con los mundos más oníricos, con la magia, etcétera, muy sensitivo, muy sensible, pero también muy en la nebulosa y en la confusión. Entonces venimos de mucho tiempo como de no cacharnos, incluso en términos comunicacionales también, o sea, no cacharnos a nosotras mismas, como en qué estamos, y obviamente se traduce como en lo comunicacional. Y la energía de Mercurio en Aries, que como les decía, puede ser muy impositiva y muy como hablar desde la rabia, pero también es muy asertiva y muy como de defender la palabra, de defenderla como el deseo, y el deseo de justicia también. Entonces, aquí hay una relación, pues entra la Venus en Géminis, que es como esta búsqueda del placer, del goce, de la satisfacción, y de esta necesidad de vincularnos también en este contexto en el que estamos, y responde a esta energía como de Mercurio, de ya tenemos que hablar. Entonces yo no sé si va a aparecer alguien nuevo, pero sí, y me parece interesante, la verdad no lo había pensado, como que podría existir una persona, quizás una mujer también, no me parecería raro, quisiera este al menos intento de puente entre estas voces que no tienen voz, justamente, y esta gran imposición como de parte del Estado, de que, o sea, yo creo que nadie de la ciudadanía no siente que no están escuchando a nadie, que están hablando como, claro, desde lugares súper también como caducos, y, o sea, sí, como desde espacios también que sabemos que ya no llegan a ningún tipo justamente de diálogo y de comunicación. Entonces sí, me parece, podría ser, este periodo también de la Venus en Géminis va a ser largo, como hasta fines de julio, de hecho. Ya, entonces, o sea, por ahí también hay una, como un guiño quizás con, no, yo les dije, no puedo dar un común, ningún pronóstico de qué va a pasar con el coronavirus en términos de... Justo te queríamos preguntar sobre eso. ¡No! ¿Cuándo se acaba el coronavirus? Después de que salga Saturno Acuario, en 2 años y medio. No, mentira. Ya, pero por ejemplo, si en julio tú me decís que ahí ya se va a terminar como Venus con Géminis, ¿qué viene después? Venus en Géminis. Ah, ¿en julio empieza Venus en Géminis? No, en julio sale la Venus de Géminis. Ahora entró, hace como 5 días. Sí, perfecto. Pero como va a ser, la Venus en general está como 3 semanas en un signo nomás, pero como va a retrogradar mucho tiempo, de hecho, claro, entró el 5 de abril, y el 9 empezó unos grados que vamos a realizar como el 21 de julio. Cuando decimos eso, que bueno... Técnicamente se dice que la Venus entró en una fase de sombra retrógrada, todavía no es retrógrada, pero que va como, vamos a volver a ese lugar. Entonces todo lo que estamos viviendo ahora, todo lo que estamos como... Cuando es retrógrado es como algo no muy querido, por así decirlo. No, la gente le tiene miedo, pero porque estamos muy acostumbrados a estar para afuera, y ahora inevitablemente hay que estar para adentro, entonces como que o te haces cargo de lo que está pasando o... Como que los retrógrados, eso, como que invita mucho a la reflexión, a momentos de introspección. Y claro, en términos materiales, por ejemplo, cuando está Mercurio, en términos más concretos, cuando está Mercurio retrógrado, es real que hay problemas en la comunicación, que fallan los correos, que las cuentas, no sé, eso es verdad. O sea, y como trata de evitar comprarte un artefacto eléctrico cuando está Mercurio retrógrado, es real. Mira, buen dato. O trámites legales, o todo eso, ¿no? O tenés que así con la lupa, como, fíjate muy bien. Pero claro, está la Venus en Géminis que tiene que ver con las comunicaciones, entonces nuevamente el foco está ahí. Este año principalmente, como que la energía más fuerte es la de Tierra, ¿ya? Por esto que está, por los planetas en Capricornio, y también porque está Urano en Tauro. Urano en Tauro entró hace como un año a Tauro, le quedan 6 años más, y Tauro es uno, el primer signo de tierra, pero es el más apegado a las formas, como que no me mueva nada, que está muy rico aquí, está así, perfectito. Y Urano, que es el regente de Acuario, de hecho, moviliza un montón la energía, es como que te dice cambio, cambio, cambio, cambio, y no necesariamente por algo como autogestionado o voluntario, ¿cachai? Como en general es algo que viene de afuera. El día del el 8 de marzo, de hecho, Urano estaba junto a la Venus, entonces como que también los tipos de como de expresión y de creatividad, fue como un día, de hecho el 8, 9 y 10 de marzo fueron como días súper súper potentes en términos astrológicos, y no lo podemos ver solamente ese día, es como que también es, sí. Estos grandes planetas como Urano, Plutón, como les decía, tienen tránsitos muy largos, entonces su presencia en un signo, quizás no lo sentimos en lo cotidiano, pero justamente sí en procesos más extensos de tiempo. Entonces, como les decía, este año como que el elemento tierra va a estar muy fuerte, se nos está moviendo el piso literalmente, pero con la entrada de Venus a Géminis, con el paso también ahora, estos poquitos meses hasta mayo de Saturno en Acuario, es como que le da un aire. Yo siento que esto abril y parte de mayo también es un momento como de refrescarnos, como de renovarnos en términos ideológicos, desde también obviamente la palabra, la comunicación, las ideas, o sea, todo lo que estamos viendo, pues como estas maneras justamente de ahora de hacer comunidad. Y qué interesante eso que hablabas de que en abril y mayo es como un espacio, va a ser un momento de renovarnos desde el punto de vista ideológico, porque claro, efectivamente esto de estar distanciadas de lo físico, creo que nos lleva también como y a estar en una situación como sin precedentes, como a replantearnos todo un poco. Yo creo que están todas más o menos como replanteándose la vida y qué ir a hacer hacia adelante y cómo nos vamos a reunir y cómo ir a hacer la sociedad también. Sí, pues. Bueno, de hecho hay astrólogas y astrólogos más grandes, digo, como mayores, ¿cachai? Que dicen que después de este año nada va a ser igual, así de tajante. O sea, como que el mundo como el mundo como lo conocemos después de este año, no, ya no va. Así. Pero que ya está. Grande declaración. No lo digo yo, dije que lo dicen otras. Oye, Carla, y con, bueno, tú nos contabas que te formaste en México, ¿cierto? Tuviste, me imagino, viste muchas experiencias con lo que respecta a la cultura maya. Los mayas además fueron grandes observadores. Son, amiga mía. Son todavía. ¿Qué más de estos conocimientos, por ejemplo, nosotros deberíamos hoy día conocer? Porque sí, efectivamente nos esperábamos que este fuera un año a lo mejor más tranquilo del que ya veníamos viviendo, ¿cierto? Pero hubo como todo un proceso de darlo vuelta en 360 grados y contrario a lo que a lo mejor siempre estábamos un poco como en esta línea de tener todo ciertamente planificado, hoy día no. Hoy día no sabemos qué es lo que puede pasar, ¿cierto? Y ya nos decían algunos colegas tuyos que o sea, nada de lo que ocurra de aquí de ahora en adelante va a ser lo mismo, pero algo tendrán que haber escrito los mayas o haber observado para ver qué vas a contar dentro de lo que se puede. Uy, no, como que yo siento que o sea, pienso como en las grandes, así, como decimos, como las grandes máximas de la, sobre todo de la toltequidad. Mi camino es maya-tolteca. Maya-tolteca. Sí. Y las grandes máximas de la toltequidad, que quizás la conocen, es como no tomarse nada personal. Ah, mira. Y yo siento que esa es la gran apuesta. Es como hay una confianza y un amor por la humanidad que trasciende como tu individualidad. Como eso podría pensar desde la cultura. Ah, maya. Mira. Como... Entonces, como que también se sabe que van a haber muchas pérdidas. Eso... lo sabían. Chuta. Y en ese sentido, claro, es como todo el tiempo apostar y muy como en sintonía con esto que esta energía que les decía Saturno en Acuario, como apostar y confiar en la renovación de la humanidad más allá de tu propia humanidad. Y eso creo que es un tremendo desafío, así como a cada una. Obviamente resguardando, tomando todas las precauciones y cuidados y etcétera, pero... muy como que la apuesta siento que está como en ese sentido. Y también en que para los mayas, claro, uno está en el camino a llegar a ser humano, pero ese ser humano es que está en conexión con los otros seres vivos, como no está en una jerarquía. Claro, en este caso no estamos solo nosotros, sino también, como decías tú, los animales, las plantas, el planeta Tierra en su conjunto. En su conjunto. Hoy día también, a propósito de esto del coronavirus, tiene un poco más de respiro con lo que respecta a las tasas de contaminación atmosférica y como una cadena que antes estábamos muy acostumbrados, parece, como a vivir, a evitar eso, ¿cachai? Que en el fondo no es bueno. Sí, ha sido súper loco. Y también creo que es como no sé si no alcanza a ser un ejercicio de humildad, como un agacharse así obligadamente, porque pensábamos todo el tiempo, nos estábamos preguntando como, pero ¿cómo podemos salvar el planeta? Y el planeta se salva solo, están tomando su propia medida, como nosotras somos las que vamos les mando una bandera. Claro, no pensar en que bien, no es como algo, no sé, no. Y ahí también eso, pienso como en la energía de Urano en Tauro, que también de las posibles proyecciones como o propuestas de este movimiento, es justamente la mayor conciencia sobre el consumo. Como que Tauro, como les decía, bueno, Tauro está regido por la Venus, entonces tiene esto de la búsqueda del placer y del bienestar, como en un nivel muy básico, pero también muy, muy sensitivo, muy sensorial, y sí, como del placer, como del merecimiento. Y eso yo creo que igual nos estamos cuestionando harto, como en términos no solo como de consumo, en consumos valóricos y también en consumos concretos, materiales, como de qué es lo que comemos y lo que no, como en términos súper prácticos también, y eso, como les decía, quedan 6 años todavía de esta energía, entonces... Ah, no, quedan 6 años todavía. De Urano en Tauro. Ah, perfecto. Sí, de esta actualización en términos valóricos. Y también en términos vinculares, porque como Tauro está regido por la Venus, tiene que ver como con estas, con los afectos y la manera de relacionarnos y cómo valoramos lo que valoramos. Entonces sí, como desde la, no podría responder desde la tradición maya tolteca qué es lo que piensan, porque de hecho esta tradición es principalmente oral. Bien. Claro, podemos acceder a algunas fuentes de información como escritas y todo, pero es principalmente oral. Y es muy bonito porque la manera en que al menos yo la he, como que me he ido acercando, es muy desde la sugerencia. Nunca desde una, como tienen que hacer esto. No, es como muy, como, a ver, ¿y qué pasa si te levantas a las 6 de la mañana? ¿Cómo cambia tu día? A ver, y si te sintonizas con la energía del mediodía, ¿qué sientes? Pero todo es como una sugerencia. ¿Qué pasa si dejas de comer azúcar por una semana, no sé, o por un mes? Como ir practicando con tus propias como hábitos, rutinas, y estar obviamente más como consciente de lo que te rodea. Y en ese sentido también así como lo que he estado como reflexionando estas últimas 2 semanas, harto, también con el paso de Saturno a Acuario, es que estamos como cachando realmente nuestros tiempos. Y ahí sí pienso en términos personales. Como que vivimos una vida, sobre todo en las ciudades, muy automatizada y muy hacia como los compromisos externos. Y no es que ahora no estén, afortunadamente muchas podemos seguir también en nuestro trabajo, y etcétera. Pero sí la forma de administrar el tiempo está cambiando mucho, así como en el gestionar tu rutina. Y eso siento que es muy de esta revolución también de Saturno en Acuario. Como que, claro, ahora va a estar estos poquitos meses, pero entra definitivamente el 21 de diciembre, y ahí justamente esta concepción del tiempo y el espacio yo siento que va a ser otra. Como van a haber mucho, y eso también lo comparten otras colegas, que van a haber hartos trabajos, que maneras de trabajo, incluso trabajos, así que ya de a poco van a empezar como a caducar, como que ya no van a existir, no van a tener espacio dentro de esta nueva realidad que vamos a ir construyendo, muy de a poquitito, obviamente. Wow. Oye, Carla, y en esta nueva realidad está viendo que ahora el 9 de abril viene un encuentro de astrología feminista y que lo van a hacer virtual. Sí, o sea, ya empezó. Sí, no, súper bonito, porque iba a ser un encuentro presencial que lo íbamos a hacer en mayo. Bueno, convocaron unas 4 colegas astrólogas y hicieron esta plataforma. Hay 17 ponencias, están súper, súper bonitas. Y lo que me gusta harto también es que hay hartas astrólogas como de mí, astrólogas y astrólogas de nuestra generación, y también como de los grandes, así de los astrólogos ya que tienen su trayectoria y son como abuelos ya de la disciplina. Bueno, entonces está súper interesante. Vale 5 lucas el acceso y las pueden ver todas y todas como por tiempo ilimitado. Y la gente que está interesada en poder como ver este primer encuentro virtual de astrología feminista, ¿dónde puede encontrar estas ponencias? En encuentroastrologiafeminista.com. Sí, .com. Perfecto. Sí. Encuentro Astrología Feminista, y también está en Instagram, Encuentro Astrología Feminista. Lo organizó la Miau Astral con la Canto Astral, que es la Vale Celedón, Evelyn Orrego, que se llama En Saturno, En Retorno a Saturno, y otra compañera más. Son 4 astrólogos. Y ahí sí pueden encontrar varias ponencias. Yo hice, justamente me invitaron a, porque encuentro de astrología feministas, pero también tiene una mirada como de colonial, y obviamente de género y disidencias, entonces me invitaron a hablar de justamente este cruce que hago entre la astrología maya y la astrología occidental. Buenísimo. Y próximamente les voy a también invitar a otro pequeño encuentro que vamos a hacer con unos compañeros desde Argentina, que me invitaron también, así que ahí las voy a estar invitando. Buenísimo. Va a estar bien bonito eso. No, que les decía que va a ser como mucho más como enfocado en términos de como de disidencias sexuales y también de cuestionamiento privilegios, de privilegios blancos y así. Está muy, muy interesante. ¿Cuándo es eso? Es que todavía no lo tenemos así como, pero va a ser pronto, los próximos días. Bueno, pero ahí les voy contando. Sí, pues. Y bueno, y invitarlas igual a que me sigan en el Instagram. ¿Cuál es el Instagram? Astra Fatamaru. Ya, Astra Fatamaru. Sí, y estoy haciendo consultas por videollamada, así es que muy, muy aquí disponible para alguna de las compañeras que quiera hacerse su carta natal o revolución solar, que es una carta que se genera para el momento del cumpleaños cada año, es una nueva carta, entonces ahí podemos conversar. Oye, lo vamos a estar igual compartiendo en las redes sociales de la red, así que para que todas las que nos están escuchando igual estén atentas y ahí pues también nos pueden enviar sus preguntas para que se comuniquen contigo. Súper. Supería buscarla. Bacán, muchas gracias por habernos acompañado chiquilla. Hoy día. Gracias. Y mucha suerte bacán en todos los desafíos que vienen, virtuales. Igual para ustedes, para todas. Y con esto despedimos a nuestra compañera de la red, Carla Sariri, que como les contábamos es astróloga y además socióloga. Y nos vamos a ir con un tema, las vamos a dejar mientras tanto con las orregias, esto es heteronormativa, y a la vuelta ya volvemos porque tenemos algunas sorpresas que contarles. Vamos. tremendo tema de las orregias, siempre partícipe y buenas compañeras de cualquier actividad de lesbianas, y en este caso de nuestro podcast. Ya estamos de vuelta con el segundo episodio de Lesbianas en Red, producido por la red Leso Feminista. Y la Cami tiene que contarnos quiénes son los auspiciadores de este segundo episodio. Sí, todo esto no, este programa no podría ser posible. Gracias a nuestros auspiciadores, como bien decía la Isa. Queremos saludar en este espacio a Jun Vegano, quien es una compañera que se encarga de distribuir frutas y verduras en todo Santiago y en otras comunas también. Está repartiendo en distintas comunas de la región metropolitana a precios, por supuesto, súper asequibles para todas, todos, todes, quienes necesitan durante su cuarentena que, en vez de salir, alguien te pueda traer tus verduras, productos súper sanitos, a la puerta de tu hogar. Así que ustedes la pueden seguir, ¿dónde? En @ayunvegano, su página de Twitter, y ahí, bueno, conversar y hacer los pedidos, hacer todas las consultas. Y nuestra segunda auspiciadora, a quien queremos mencionar hoy día, es a Luna Roja, que son porciones del puerto de Valparaíso. Ya ella nos contaba que hacen distintas terapias vibracionales, trabajan con pociones, y lo interesante de la compañera es que ella también hace trueque. No solo me dice, bueno, si alguna compañera no tiene dinero, digamos, para poder comprar algún producto, yo ofrezco esta posibilidad de hacer trueque. Así que nos parece muy interesante esto, como de también cómo la economía se va transformando en este contexto de cuarentena. Así que, dicho esto, Isa, queremos a todas las que nos están escuchando invitarlas a que puedan revisar también en nuestro Instagram de @redlesbofeminista las distintas iniciativas de servicios que están ofreciendo compañeras lesbianas y que nosotras estamos, por supuesto, difundiendo para ayudarnos entre todas. Sí, la invitación también es a que nos sigan mandando cualquier iniciativa que tengan, porque en la red estamos súper disponibles para poder compartirlas en todas las plataformas que tenemos, como decía la Cami. Y además de nuestros auspicios y proyectos asociados, les queríamos recordar a todas y todes quienes están escuchando nuestro podcast que en la red estamos recibiendo cuentos de 100 palabras sobre cómo están viviendo estos días difíciles de pandemia. Y si quieren participar, tienen que enviarnos su relato a el mail lesbofeministared@gmail.com. Y hoy día nuestra compañera Ann va a leer algunas de las historias que hemos recibido en estos días. Y la idea es que nos sigan enviando sus relatos, ya sea por escrito o en archivos de audio, que vamos a subir a nuestras redes sociales y que también los vamos a escuchar en este programa cada semana. Así que Ann, por favor, que es nuestra lectora estrella y artista declamadora de relatos, te escuchamos. Sin título, Gabriela García. Nunca me lo imaginé, realidad o ciencia ficción. Shock, caos, impotencia, pena, mucha pena, soledad, miedo. Todo era tan frágil. El virus como un arma que de pronto podríamos portar, podríamos morir, podríamos matar, sin siquiera darnos cuenta. Autosecuestrarse como única alternativa. Aislamiento como segregación. Lograron que sintiéramos miedo, miedo a perdernos, rabia por tanta injusticia. ¿Nos están manipulando? Vuelvo a encontrarme conmigo, con mis demonios y mis hermosuras. Vuelvo a encontrarme con mi familia, la que me vio crecer y la que escogí. Siento mucho más profundo, siento un nuevo mundo, conexión. ¿Esto es resistir? Raro, por Lidia B. No me digas que soy raro, no me grites con descaro, no le entrego el poder al que golpea a una mujer. No me avergüenza el hecho de compartir el lecho con alguien igual a mí, qué mala suerte por ti, que debes alzar el puño para hacerte respetar, porque no sabes amar sin causar daño. Mira que es tuyo el engaño, al proclamarte más fuerte, por herir a tu mujer, tú no has de querer. Tú no sabes lo que es eso, al menos yo no siento el peso de mi alma vacía, yo grito con alevosía. El orgullo de mi identidad, esto no tiene maldad, como la que hay en tus manos, sangrientas como tiranos. Ojalá tus hijos y hermanos comprendan la cobardía con la que emprendiste contra la mujer que dices que hiciste y que ahora en su pecho ya no late un corazón porque arrancaste de un tirón su vida sin razón. Pensamientos de cuarentena por autora anónima. No hay testigos de este momento de mi vida. Mi historia de la pandemia y la cuarentena es un relato que hago virtualmente a los demás, que puede ser totalmente verdadero, exagerado, minimizado o totalmente inventado. El encierro entonces me libera, pero también me atrapa. Se ha detenido el tiempo para mí. A veces no sé qué día es, otras qué hora es. Me siento frente a mi computador todos los días, miro por la misma ventana, veo el mismo paisaje, escucho a los mismos vecinos que hablan de lo mismo todos los días igual que yo. Se suspendió la vida. Sin título, por Gabriela Castro. Ella hace el desayuno y yo el almuerzo. Sin pega y poca plata, hablamos con confianza del futuro. Yo pinto y ella arma el rompecabezas. Ella juega online y yo me meto al baño a cantar. La miro, me pone cara chistosa, nos reímos. Pensamos en el país, odiamos, nos ponemos tristes y quizás lloramos. Pensamos en el poder y sus dimensiones. Nos prometemos dejar de ser esclavas. Me mira, le tiro un beso, ella se ríe y ahí yo pienso en cuánta falta nos hacía pasar más tiempo en el presente. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and so you're back from outer space. Bueno, y ahí estábamos escuchando los cuentos que nos enviaron las compañeras al correo de la Red Lesbo Feminista, así que las invitamos para que nos sigan enviando sus escritos. Nosotras los vamos a leer todos y también los vamos a publicar próximamente. Y con esto nos vamos a otra sección de nuestro programa y que son las recomendaciones para esta semana. Así que la Isa trae todo un speech que preparó con mucho, mucho detalle para que ustedes puedan disfrutar sobre películas, algunos libros, lo que deseen ver y escuchar durante esta cuarentena. Isa. Bueno, ni tanto detalle tampoco, pero me gusta como el programa ha ido tomando un cariz cada vez más colaborativo con los cuentos, otras compañeras leyendo, otras en entrevista. Y mi idea un poco de las recomendaciones también es poner ahí un grano de arena para poder pasar estos días que a veces se vuelven un poco tediosos. Si las chiquillas también quieren contribuir con alguna recomendación, las pueden mandar a nuestras redes sociales y las aprovechamos de compartir en esta sección también. Pensé en una serie y en un documental y las pensé un poco ligadas como a la espiritualidad, dado que estuvimos hablando como de las energías y la astrología, aunque es una espiritualidad un poco más religiosa y disidente, creo. Por un lado está la serie poco ortodoxa, que está disponible en Netflix hace un par de semanas y que es una adaptación de la novela del mismo nombre escrita por Deborah Feldman y que está inspirada en su propia biografía. De hecho, el último capítulo de la serie es un making of, donde también pueden ver a la autora y que cuenta un poco su historia real. Y trata de la vida de una joven de religión judía ortodoxa, que es parte de una comunidad sionista en Nueva York, y que, un poco como agobiada por lo que le toca vivir y por la cantidad de restricciones que tiene, decide escaparse a Berlín. Y creo que una de las cosas como más interesantes que tiene esta serie es que una está hablada en Yiddish, y muestra la manera en que vive esta comunidad, los rituales religiosos, en lo que creen, etc. Y en ese sentido, como desde el punto de vista cultural, me parece que era bien interesante. Sí, está como súper bien ambientada, tiene como hay mucha preocupación en lo que es el vestuario, los detalles, es interesante. Yo la vi y la verdad es que fue muy atractiva como poder ver esta historia. Sí, tiene 4 capítulos nomás, así que véanla luego antes de que todas las hayan visto y le cuenten el final de la serie. Oye, la otra recomendación es un documental de 2019 llamado Dios. Yo lo alcancé a ver en el cine antes de que nos encerráramos el año pasado y que fue realizado por el colectivo MAFI, que es Mapa Fílmico de un País. Y este documental, que dura un poco más de una hora, tiene como eje la visita del Papa Francisco en 2018, pero da cuenta de la crisis de la Iglesia Católica en Chile y también entrega como una mirada crítica a las distintas formas de religiosidad y creencias que hay en nuestra sociedad. Y lo hace a veces como desde un punto de vista bien irónico. No sé. Yo lo encontré entretenido. Y este documental lo pueden ver de manera gratuita en www.ondamedia.cl, que es un sitio web donde además pueden encontrar mucha filmografía chilena bien interesante para la cuarentena. Hay una serie de documentales, películas, cortos también, que no siempre los dan en el cine o en otras plataformas, y que es una buena oportunidad de verlos en estos días. Sí, Onda Media ha sido como muy visitado, muy promocionado durante estas últimas semanas, porque ha liberado muchas películas chilenas que estaban en la cartelera, o que ya no, pero que no las podíamos ver, y están ahí, y están totalmente abiertas al público, así que súper buena recomendación para estos tiempos, entrar a ondamedia.cl. Sí, igual, si quieren ver películas chilenas, también en la Cineteca del Centro Cultural La Moneda, en el sitio web, hay todo un archivo disponible online para ver un montón de películas chilenas también más clásicas. Así que ahí también hay un dato para quienes les interesa el cine. Bueno, y ahora nos queda la última sección del programa, la favorita de todos, lo peor de la semana. Cami, ¿qué fue lo peor de esta semana? Uy, lo peor de la semana se lo llevan, adivinen quién, los cuicos, que se van en helicóptero a sus casitas en la playa. Así es, porque, mira, pese a que las autoridades definieron un cordón sanitario para la región metropolitana, más de 23.000 autos salieron de Santiago el fin de semana, como lo mencionaba alguna autoridad local acá, fueron los pelotudos, y de ellos menos de 300 volvieron. Entonces, hay que mencionar que fue un número mucho menor al del año pasado, por cierto, pero no estábamos en estas condiciones de cuarentena, de pandemia, de salud. Y bueno, consideramos que esta situación es algo inédito que no debería pasar, pero no nos deja de sorprender, por supuesto, de quienes tienen el acceso a no solo vehículo, como un transporte, digamos, que no es habitual, y que son los helicópteros. Así que los cuicos que se dan en helicóptero se llevan para esto lo peor de la semana. Yo vi videos de personas llegando, por ejemplo, a Cachagua en helicóptero. Así de fuerte. Y aparte, ay, mostraron un audio también en las noticias, que la hora de helicóptero costaba $2.000. Y había gente ahí dispuesta a pagar eso para poder ir a pasar Semana Santa a su casa, o a su segunda vivienda, o tercera vivienda. No se sabe. Claro, no sabemos. Bueno, ¿ya estamos listas entonces o no para despedir nuestro segundo episodio? Bueno, queremos a nombre de la red agradecer a quienes nos escribieron también comentando que habían escuchado el primer capítulo, que les gustó, nos dieron alguna idea. Por supuesto, también las críticas son bien recibidas, así que nada, pues esperamos que nos sigan escuchando, y en la próxima semana vamos a venir con más sorpresas, así que aquí estaremos. ¡Súper! Y ¡piedra, papel o tijera! ¡Tijera, tijera, tijera, tijera!